morenita dulce con su mirada quitó mi sueño. Y no sé qué hacer, solo sé soñar y seguirla con empeño. Una morenita dulce con su mirada quitó mi sueño. Ay, Carolina, Carolina dulce, yo no sé si podré, pero si logro que un poquito tú me quieras, de alegría creo yo que moriré. ¡Fuerza! Carolina, Carolina dulce bien, yo no sé si podré, pero sin logro que un poquito tú me quieras, de alegría creo yo que moriré.